deben hablar con un cantante. Enseguida te lo darán por amante, pero sigue pa'lante. Si te ven con ella en la esquina, enseguida se critica la colina. Y si acaso pasa un chofer y toca bocina, todos dicen la va a esperar en la esquina, pobrecita Macolina. Si te ven con un hombre en la esquina, seguirá te critica Macolina. Pero sigue pa'lante. Si te ven con un hombre en la esquina, seguida se critica Marcolina. Como tú estás bien enterada de lo que pasa, creo que mejor tú ni salgas de tu casa, pobrecita la mujer.